Dele las gracias a su pastor. De veras, en verdad es una bendición. No todos los pastores están dispuestos a llevar a su gente a una conferencia, desgraciadamente. Y si usted tiene un varón de Dios que tiene esa seguridad en sí mismo de poder llevarte para aprender y crecer, gloria a Dios por el varón que Dios te ha dado. Amén. Los animo con eso, hermanos. Y gracias por los que me conocen, que han orado por mí. Yo sé que muchos de ustedes conocen un poco de mi testimonio y han orado por mí. Y gracias, gracias. Si no fuera por las oraciones de ustedes, yo no esté donde estuviera yo hoy. Y yo sé que ustedes en verdad han orado. Y gracias por eso. Éxodo capítulo 23, por favor. Éxodo capítulo 23. Y estoy consciente de la hora y voy a tratar de hacerlo lo más pronto posible, terminar el mensaje. Vamos a ver mucho de la Biblia, les voy a dar mucha escritura. Mi tendencia cuando yo enseño o predico es usar mucha Biblia y quiero que me acompañen. Éxodo capítulo 23, voy a nomás leer unos versículos, nomás síganme con su vista. Versículo 20 dice esto: He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Ahora bajen ahí al versículo 22, por favor. Pero si en verdad oyeres su voz, y hicieres todo lo que te dijere, seré enemigo a tus enemigos, afligiré a los que te afligirán, porque mi ángel irá delante de ti. Y te llevará a la tierra, mira lo que dice, del amoreo, del geteo, del fereceo, del cananeo, del jebeo, del jebuseo, los cuales yo haré destruir. Lo que quiero que miran y quiero que su atención esté enfocada donde dice, delante de ti. Delante de ti estoy haciendo algo. Delante de ti estoy obrando. Delante de ti estoy haciendo. ¿Qué estás? En este caso, él está diciendo, estoy dándote algo, estoy preparando la tierra, tengo algo y quiero que tú tomas posición de esto. Yo no te estoy pidiendo que nomás entres y tomes posición, yo te estoy diciendo que delante de ti yo ya estoy trabajando. Antes de que tú llegues ahí, yo ya estuve. Entiéndanlo. Yo estoy trabajando delante de ti. Miran por favor conmigo ahí en el mismo capítulo, miran versículo 27. Y yo enviaré mi terror delante de ti. Y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Versículo 28. Enviaré delante de ti la avispa que echa afuera al heveo, al cananeo, al heteo, delante de ti. Y los echaré delante de ti, ahí está una vez más, en un año para que no quede la tierra desierta y se aumentan contra las fieras del campo. Versículo 30. Poco a poco los echaré delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Delante de ti estoy trabajando. Y la razón que lo estoy haciendo, porque quiero que tú llegues y tomas posesión de la tierra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por lo bueno que eres. Bendiga esta enseñanza. Usa tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Quiero que vayan meditando sobre esa frase, delante de ti. Y quiero que piensen cuando ven esa frase, yo quiero que tú mismo te pongas en ese lugar y piensa ahorita, Señor, tú estás trabajando delante de mí. Tú estás trabajando delante de mí. Estás haciendo algo que yo no puedo hacer. Ellos no podían hacer lo que él iba a hacer. Y él dijo, yo voy a hacer algo delante de ti porque tú no lo vas a poder hacer. Pero lo que yo sí necesito es que tú confías en mí y que creas en lo que yo te estoy diciendo. Y yo te estoy diciendo que yo delante de ti estoy preparando algo. Yo delante de ti estoy tratando con los estorbos. Antes de que tú llegues ahí, yo ya estoy trabajando con esos estorbos que te esperan. Esos enemigos, esas personas que te quieren afligir, todas las acechanzas del enemigo que pudieran detenerte, no te preocupes porque yo ya estoy trabajando delante de ti. Y poco a poco te lo voy a entregar. Porque mi deseo es que tú tomas posesión de la tierra. Vayan a Deuteronomio capítulo 2, por favor, síguenme hermanos. Deuteronomio capítulo 2. Oh, qué bueno es tener la Biblia, amén. Mira lo que dicen, Deuteronomio capítulo 2, miran versículo 24. Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí, he entregado en tu mano a Seón, rey de Hesbón, a Amorreo y a su, mira lo que dice, hermano, tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Versículo 25. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán de tu fama y temblarán y se angustiarán. Mira, una vez más, mira lo que dice, delante de ti. Yo quiero que una vez tú y yo pensemos en que Dios está haciendo algo delante de ti. Él está haciendo algo delante de tu matrimonio. Él está haciendo algo delante de tus hijos. Él está haciendo algo delante de tu ministerio. Él está haciendo algo delante de tu iglesia. Él está trabajando. Él no está durmiendo, hermanos. Él está a tu favor. Él te alcanzó y me alcanzó a mí porque tiene cosas que quiere hacer en nuestras vidas. Y hay ciertas cosas que Él quiere enseñarnos. Vayan a Deuteronomio capítulo 11, por favor, síganme, hermanos. Deuteronomio capítulo 11. Mira lo que dice ahí en el versículo 22. Porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumples, y si amáis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, ¿por qué? Porque está delante de ti. Jehová también echará delante de ti, de vosotros, todas estas naciones. Mira lo que dice aquí, hermanos, no se pierdan esto. Y desposeeréis naciones, mira lo que dice, grandes y más poderosos que vosotros. En otras palabras, Dios está diciendo, tú no tienes que confiar en tu poder. Tú no tienes que mirar si soy capaz de hacer esto. Porque yo no voy a usar lo que tú ofreces. Lo único que te voy a pedir a ti es que tú sigues adelante y que tomas posición de lo que está delante de ti. Yo me hago la pregunta, ¿cuántas cosas Dios está haciendo delante de usted? Hermanos, gastamos demasiado tiempo mirando lo que el diablo está haciendo delante de nosotros. Y es tiempo que nosotros como guerreros, como hijos del rey, ponemos más atención a lo que Dios está haciendo. Hoy yo no estoy diciendo que tenemos que poner nuestra cabeza en la arena y hacernos ciegos como no hay cosas malas. Yo sabemos y estamos conscientes de las cosas malas que están pasando. Pero hermanos, eso no es lo que me motiva. Lo que me agarra la atención, lo que me emprende, lo que me influye, el fuego que yo tengo en mi corazón, es porque Dios está haciendo algo delante de mí. Y hermano, lo está haciendo delante de usted. Está haciendo algo poderoso, cosas. Miran Josué capítulo 5, por favor, síganme, hermanos. Josué capítulo 5, versículo 1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos estaban cerca del mar, oyeron como Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado. Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Ahora vemos esto, dice, mira, cuando ellos escuchan de lo que Dios está haciendo en tu vida, les va a causar aún temor a los mismos enemigos. Porque van a decir, esta gente tiene un propósito, esta gente tiene un plan, esta gente está marchando, esta gente está siguiendo adelante. Nadie lo va a poder detener porque Dios está trabajando delante de ellos y afectó su fuerza y su energía hacia pelear contra el ejército de Dios. Yo me hago la pregunta de esta tarde, hermanos. ¿Cuántos enemigos están delante de nosotros trabajando? Si solo nosotros pudiéramos creer por fe que Dios está haciendo algo más grande de lo que ellos están haciendo, ¿qué no es lo que Dios pudiera hacer en el corazón de ellos para quitarle la fuerza para no pelear como quisieran pelear contra nosotros? Dios está haciendo grandes cosas, hermanos. Dios está trabajando delante de usted. Mira Josué capítulo 9, hermanos. Síganme, por favor. Josué capítulo 9. Versículo 24. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, ¿cómo fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra Estamos hablando de tomar posesión de la tierra, hermanos. Y que habían de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros. Hicimos esto. Dice, teníamos temor porque el ejército de Dios venía hacia adelante. Y oímos como Dios hizo grandes cosas con ustedes. Versículo 25. Ahora pues, henos aquí en tu mano. Y lo que te parece bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. ¿Sabes lo que sucede? Se rinden. Se rinden, dice, yo no puedo pelear con ustedes. Ustedes tienen una misión, ustedes están conquistando y tienen ya una reputación y una fama de que cuando ustedes siguen a Dios, Dios bendice, Dios obra, Dios está haciendo grandes cosas, hermanos. Lo que estoy diciendo es que nosotros, Dios nos ha llamado a tomar posición de la tierra, hermanos. Por eso estamos aquí. Yo estaba pensando anoche que se rindieron esta gente que vinieron aquí. ¿Sabes por qué se rindieron? Porque hay mucha más tierra para poseer, hermanos. Hay mucho que conquistar, hay mucho que hacer para el Señor, hermanos. Y tú y yo no vamos a tener esa actitud si no estamos convencidos que Dios está trabajando delante de nosotros. Él está haciendo grandes cosas, hermanos. Por eso ahí en Josué capítulo 13, mira lo que dice, hermanos, síganme por favor. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra para poseer. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Le estaba diciendo, tu generación no terminó, va a haber otra generación que se va a tener que levantar para tomar, seguir tomando posición de la tierra. Por eso me anima a mí ver gente joven entregarse al Señor. Yo quiero que ustedes jóvenes que están aquí, yo quiero que entiendan, jóvenes, nosotros creemos en ustedes. Nosotros creemos que ustedes van a hacer grandes cosas. Es más, van a hacer mayores cosas que nosotros. No te limites a llegar donde nosotros hemos llegado. Hay mucho más que hacer. El mismo Señor le dijo a sus discípulos, ustedes harán mayores obras. Yo creo con todo mi corazón, Dios está haciendo algo, una generación que se está levantando abajo de nosotros. Oh, se escucha mucho de que estamos perdiendo la generación, pero yo estoy convencido que Dios tiene un remanente de fuertes, hermano, entre nosotros. Y este remanente, porque Dios siempre ha preservado un grupo único para hacer cosas delante de ellos. Y lo que estoy diciendo, hermanos, tenemos que entender que Dios está haciendo grandes cosas delante de nosotros. Ahora vayan a Deuteronomio capítulo 1, por favor, hermanos, síganme, por favor. Yo sé que es mucha Biblia, pero hermanos, nos ayuda esto, verlo en la Biblia, amén. Y les ayuda a mantenerse despiertos porque tienen que buscar las Escrituras, amén. Mira lo que dice, si hay alguien ahí sentado a su lado y no ha abrido su Biblia, levántalo y dile, abre la Biblia. Amén. Manténgase en el mensaje. No va a ser largo. Mira, Deuteronomio 1, por favor. Deuteronomio 1, mira, vamos a ver un ejemplo. Ustedes conocen esta historia, pero quiero que lo miren. Capítulo 1, versículo 22. Venisteis a mí, todos vosotros, y dijisteis, enviamos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades donde hemos de llegar. Versículo 25. Y tomaron en sus manos el fruto del país, y lo trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Dice, Dios nos da. Sabían que era para ellos. Pero mira lo que sucede. Sin embargo, no quisiste subir. Antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Dice, sin embargo, estaba delante de ti Dios trabajando, Dios entregando. Pero algo sucedió. Algo sucedió. No estabas dispuesto a subir y tomar posición de ello. Fuiste rebeldes. Fuiste rebeldes a hacer lo que Dios hizo su parte. Dios trabajó delante de ti. Pero sin embargo, tú no quisiste subir. Tú no quisiste tomar posición de la tierra. No te estamos pidiendo que tú lo hicieras en tus fuerzas. Solamente te estamos pidiendo que tomaras posición de ella. Que siguieras adelante. Que estuvieras en el lugar donde tenías que estar para tomar posición. Y poco a poco te lo estaba entregando, pero no quisiste. Y ustedes saben la historia. En Números capítulo 13, vayan por favor ahí, hermanos, y quiero mirar unas cuantas cosas sobre esta idea de no tomar posición de la tierra. ¿Y qué sucede cuando uno no sigue adelante y no toma posición de lo que Dios ya nos prometió, hermanos? Mira lo que dice en Números capítulo 13, por favor. De esto está hablando Jehová, habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Y cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Ahora, primera cosa que quiero que miren es esto. Cada uno de ellos era un líder. Eran príncipes. Cada uno representaba un grupo de gente. Y cada uno de ellos influían a alguien. En otras palabras, cuando ellos se ponían delante de su tribu, con lo que ellos decían, la gente creía. Tenían posición. Y ellos tenían la responsabilidad de entrar con los otros, con todos los líderes, y entrar a la tierra prometida y ver lo que Dios les dio, la promesa de Dios. Y todos estaban reunidos ahí. Y mira lo que sucede, hermanos. Después vemos la lista de quién son. Pero mira en versículo 16. Y estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra: a Oseas, hijo de Nun, y le puso Moisés el nombre de Josué. Versículo 18. Y observar la tierra como es, y el pueblo que habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? ¿Buena o mala? ¿Cómo las ciudades habitadas? Y si son con campamentos o plazas fortificadas. Versículo 20. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si hay árboles o no, esforzados, tomad del fruto del país. Bajar a versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Ahora traten de imaginar esto, hermanos. Regresan, ya son 40 días. Y cada uno de ellos tiene su grupo de gente que está representando su tribu. Y regresan y toda la gente está ahí. Vamos a suponer que esta es la congregación y aquí tenemos los 12 tribus. Y llegan esos hombres y les dan una plataforma. Y de aquí de la plataforma tenemos a los 12. Y los 12 comienzan y toda la gente estaban ansiosas y animados para escuchar lo que Dios hizo y lo que Dios prometió. Y esperaban escuchar buenas nuevas. Escuchaban un reporte, porque iban a averiguar, investigar lo que Dios prometió. Amén. So, todos salieron con ánimo. Y la gente, cuando se despidieron de ellos, dijeron: esperamos verte pronto con las buenas nuevas de lo que Dios está haciendo. Y ellos regresan, hermanos, después de 40 días. Y trata de ver toda la gente ahí sentada a la orilla de su silla, esperando escuchar lo que Dios va a hacer. Y mira lo que sucede en versículo 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cadés, y dieron la información a ellos y toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, les trajeron hasta evidencia. Dije: mira, tenemos la evidencia, que es todo lo que Dios dijo que era. Y la gente, cuando vio el fruto, hermanos, con más ánimo se levantaron y decían: wow, qué tremendo, y hay que ir. Me imagino, nosotros estamos diciendo: hay que ir y hacer esto. Versículo 28, pero de repente todo cambia. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vivimos ahí los hijos de Anak. Amalek habita en Negev, y Geteo, Jebuseo, el Amoreo habita en el monte, el Cananeo. Y mira lo que sucede, hermanos. Comienzan a hablar de todo lo que hay ahí. Y lo comienzan a hablar en una manera donde Caleb escucha y dice: así se está cambiando el ambiente ahorita. Hace poco todos estaban animados y ahora puedo ver la gente y él estudiando los rostros. Y de repente la gente, en vez de estar alegre, estaban espantados. Estaban asustados y como que de repente un temor entró en sus corazones. Y de repente Caleb ve todo eso y dice: no, cállense. Hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subemos luego y tomemos posición de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Él comienza a decir todo lo opuesto, hermanos. Pero la gente ya estaba influida, la gente ya tenía la infección de desesperación, del no creer, de la incredulidad, porque hombres estaban diciéndoles que no podía pasar, y él hizo todo lo que podía para cambiar el ambiente, hermanos. Pero sucede que más que él trataba, más se levantaban ellos sus voz. Versículo 31, más los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de él, de la tierra, hermanos, de la tierra que era para ellos, hermanos. Que habían reconocido, diciendo, la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos son hombres de grande estatura. Y también vimos a gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así les parecimos a ellos. ¿Sabe lo que sucedió? Comenzaron hasta a exagerar. Comenzaban hasta a imaginarse. A mí, si tú nomás estudias y piensas un poco de lo que están diciendo. Ellos dicen que no solo les dicen todas las cosas que son, pero ya su imaginación comienza a correr y dicen, nosotros a ellos le parecíamos a nosotros como un insecto, éramos delante de ellos. Un pobre insecto, así de la diferencia del tamaño. ¡Qué exageración, hermanos! Y dicen, y ellos, eso es como nos miraron ellos a nosotros. Y si tú nos pones a pensar un poco, ¿cómo es posible que digan qué es lo que ellos piensan de nosotros? Ellos no platicaron con ellos. Ellos entraron, eran espías y salieron sin que se dieron cuenta. Pero sin embargo, ellos están diciendo, yo sé lo que ellos estaban pensando en mí, aunque sé que no me vieron. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Que cuando una persona no toma posición de lo que Dios nos ha dado, cuando una persona no sigue adelante, su mente se abre y tu imaginación comienza a correr y comienzas a ver cosas que no están. Tanto como Dios quiere que veamos cosas que Él ha puesto que todavía no podemos ver, el diablo trabaja igual. Y el diablo comienza a poner cosas en la imaginación y comenzamos a tener temor de cosas que ni existen. ¿Saben que de la mayoría de las cosas que las cuales tú tienes temor, cuando tú piensas en ellas, esas cosas te causan temblar? Nunca te van a pasar, pero sin embargo, estás pasando por el temor de esas cosas. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que el poder de la duda en el enemigo también es poderoso, y por eso Dios dice, mira, no miras para la derecha, no miras para la izquierda, delante de ti estoy trabajando, delante de ti estoy haciendo algo grande, pastor, delante de ti Dios está conquistando, delante de ti Dios está cambiando corazones, delante de ti Dios va a entregar algo para usted, hermanos. Tenemos que mantener la mirada hacia adelante, hermanos. Pasa lo que pasa, digan lo que digan, tenemos que seguir adelante. Y ellos comenzaron y mira, hermano, se pone peor esto, capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Y todos los hijos de Israel, y les dijo, toda la multitud, ojalá y moriremos en la tierra de Egipto. O ese desierto, ojalá y moriremos, porque nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No será mejor volvernos a Egipto? Ahora ustedes saben que Egipto es un tipo del mundo. Ellos estaban diciendo, vamos a regresar al mundo. Dices, eso pasa el día de hoy. De repente las cosas no van como usted esperaba. Y mucha gente dice, me fue mejor cuando no estaba en la iglesia. Me fue mejor cuando no tenía iglesia. Y piensan regresar al mundo. Y comienzan a meditar en el mundo. Y esto es lo que estaba pasando aquí. Pero eso también es ridículo. Porque mira lo que dice, hermanos. Y decían el uno al otro, designamos un capitán. Y volvemos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación. Y Josué, hijo de Nun, de Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras. Ahora escúchenme, hermanos. Cuando ellos escuchan que ellos están formando capitanes. Ahora, si tú nomás comienzas a pensar esto, se están levantando líderes para regresar al mundo. ¿Qué les iban a decir a Egipto? Mientras de pensar, ahí vienen estos capitanes con un grupo de israelitas, regresan a Egipto y quieren regresar a entrar y les dicen, ¿ustedes qué están haciendo aquí? Pues nosotros fuimos los que estábamos debajo de esclavitud y queremos regresar. Y ellos los miran y dicen, ¿qué no son ustedes los cuales cuando Dios abrió el Mar Rojo y muchos de nuestros familiares y el ejército de nosotros se echó a perder en el mar? ¿Y tú crees que te dejemos entrar? Yo no creo que los iban a recibir. ¿Qué estoy diciendo? Cuando un cristiano decide que va a regresar al mundo, nunca es aceptado. Si tú sinceramente eres creyente y tú tratas de meterte otra vez en el mundo, tú sabes bien que no va a ser igual. Nunca puede ser igual. Nunca vas a disfrutar esa cerveza como lo disfrutabas. Nunca vas a ver esas cosas que mirabas antes como los mirabas. Nunca vas a estar en esa relación y disfrutarlo como antes. Porque ahora eres un hijo del Rey. Eres hijo de Dios, hermanos. No podemos regresar al mundo. Tenemos que seguir adelante. ¿Por qué crees que los discípulos dijeron al Señor: Señor, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? Tú tienes palabra de vida. Sabemos que la muerte está ahí atrás. Tenemos que seguir adelante, hermanos. Hermanos, tenemos que, hermanos, la verdad es, aunque se te viene la idea, piensa qué ridículo es el regresar al mundo. Ya no tienes lugar ahí, hermanos, ya no vas a estar a gusto. Y los pocos y los que lo han hecho, eso, están miserables. Tú hablas con ellos, ellos mismos te dicen: estoy miserable, pero aquí estoy. Y pues, muchas veces por el mismo orgullo no regresan. Porque saben bien que pudieran ser recibidos y pudieran seguir adelante, pero se encuentran ahí amargados y se encuentran ahí lastimados, hermano. Lo que estoy diciendo es que tenemos que seguir adelante. Dios está haciendo grandes cosas. Mira lo que dice ahí en el capítulo 14. Mira lo que pasa, mira lo que el Señor dice en el versículo 20. Vayan al versículo 20, por favor. Entonces Jehová dijo: yo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que yo he hecho en Egipto, en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Ya llega el lugar donde el Señor dice: mira, 10 veces hice milagros delante de ellos. 10 veces. Y vieron milagro, y vieron milagro, y vieron milagro, y vieron milagro, y vieron milagro, y vieron milagro, y vieron milagro, y vieron milagro, y todavía no me creen. Y Dios dice: ¿sabes qué? Ya me frustré. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Dice: no verán la tierra. Lo tengo preparado, pero nunca lo van a disfrutar. Y mira lo que se dice: no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no ninguno de los que me han, ¿qué dice? Irritado. Me han irritado. Me han molestado. ¿Por qué? Porque no me creen. Yo entendería si yo nunca he hecho un milagro en su vida. Yo entendería si no fuera por el mar rojo. Yo no entendería si yo no salvara sus almas del infierno. Y dicen que saben que son salvos y que van al cielo. Y todo comenzó por fe, pero aún no quieren vivir fe a fe. No quieren. Dice: me estoy irritado porque ellos deberían de cada milagro que hice en su vida, deberían de ser más fuertes para seguir adelante, deberían estar más equipados para conquistar, pero sin embargo están más débiles. Y eso me irrita, eso me estorba. Y yo me hago la pregunta: ¿cuántos milagros Dios no ha hecho para usted, mi hermano? ¿Cuántos milagros? Comenzando con tu salvación. Comenzando con tu salvación, y de acá te alcanzó y fuiste salvo. Después te transformó, te quitó un vicio, ya no haces lo que hacías antes, y ahora te dio un trabajo que no tenías, y de acá de repente te dio una esposa, y acá de repente te dio un hijo, y acá de repente te sanó, y acá de repente contestó oraciones que tú pediste por otros. ¿Qué estoy diciendo? Fe tras fe tras fe tras fe. Dios ha hecho grandes cosas, pero tú sigues igual no creyéndolo. Tú sigues igual nomás, no queriendo creerlo. Y Dios dice: mira, voy a llegar a mi límite. Y te vas a perder algo. Te vas a perder lo que yo estoy haciendo delante de ti. Y dice la palabra de Dios que se perdió una generación entera. Se perdió, pero mira lo que dice en el versículo 24. Tú y yo no tenemos que gritar a Dios, mira, porque el versículo 24 dice eso. Pero a mi siervo Caleb. por cuando hubo en él otro espíritu. Otro espíritu, que es eso, otra actitud, otra, él creía. Y he decidido ir en pos de mí. Y yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en, ¿qué dice, hermanos? Posición. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Dios quiere darnos algo y está haciendo algo delante de nosotros. Tú y yo tenemos que vivir por fe, hermanos. Tenemos que creerlo. La Biblia, la vida cristiana comienza por fe. Y es paso por paso. Y Dios hace la obra. Voy a pedir a hermanos, si usted pudiera venir aquí a la plataforma, hermano, usted también pudiera venir, y un hermano más que pudiera venir aquí enfrente, un joven aquí, uno de estos jóvenes pudiera venir acá enfrente, nomás, rápidamente quiero hacer una ilustración aquí para poder ver esto, hermanos, a ver dónde estamos. Voy a pedir a un joven que se ponga aquí, el joven que se ponga aquí, por favor, mirando hacia la congregación, hermano, si usted se pudiera venir para acá y ponerse aquí, al lado del pastor, y hermano, usted véngase para acá, y le voy a pedir que se ponga aquí, amén. Y hermano Galex, si me pudiera ayudar a ser el último acá a la orilla de... Ahora, hermanos, escúchame. Aquí está la vida cristiana. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. ¿Verdad que sí? Sí. Lo dicen Romanos, lo dicen Gálatas, lo dicen Hebreos, y lo dicen el Antiguo Testamento. Que tenemos que vivir por fe. Tenemos que creer en las cosas que no se ven. La Biblia dice, las cosas que no son como que si fuesen. En otro versículo dice, se sostuvo viendo lo invisible. Está hablando de vivir por fe. Creyendo en Dios, creyendo en lo que Él dijo. Ahora sabemos que la vida cristiana comienza por fe. Yo recibo a Cristo como mi Salvador. Amén. Jesús es revelado, el Evangelio es revelado en fe. Amén. Se me revela el Evangelio por fe a mí. Pero es en fe para fe. ¿Escucharon? Es en fe para fe. En otras palabras, recibo a Cristo por fe y ahora estoy en un jornal de fe. Mi vida aquí adelante es por fe. En otras palabras, voy a ser dirigido viendo cosas que no puedo ver, creyendo cosas que todavía no se han manifestado. Es por fe, es de fe a fe. Ahora escúcheme, nosotros, hermanos, desgraciadamente queremos esto. Queremos comenzar a vivir por fe y somos salvos y tomamos el primer paso y llegamos a la fe, algo en nuestra vida y tenemos que, una prueba. Y va a requerir fe. Y estamos avanzando en nuestra vida y llegamos al primer prueba de la fe y llegamos aquí y de repente pensamos esto. No quiero de fe a fe, quiero de fe a fin. En otras palabras, ya fui probado en la fe. Ahora quiero vivir por vista. Ahora ya no quiero vivir así. Ahora quiero ver todo. Y Dios dice, no, así no es. Es fe a fe. Estás aquí y llegas aquí y tú dices... Yo puedo mirar hacia atrás y me acuerdo del día que fui salvo y tengo más confianza por los años de que soy salvo, ¿verdad que sí? Con más tiempo que eres salvo, más convencidos somos que somos salvos. Y Dios nos pasa por la primera prueba de la fe y ahora estamos aquí y Dios dice, ok, está bien, pero no has terminado. Hay mucha tierra que poseer, hay mucho que conquistar, hay mucho que está delante de ti todavía. Ahora vas a seguir en la fe y tú avanzas y avanzas y una vez más estás ahí, otro paso de fe y otra prueba de fe y aquí estás. Y escúchame, le pasó 10 veces a los israelitas, pero no la cautivaron, no lo entendieron. Dios dice, yo quiero que cuando tú estés viendo por fe, cuando tú miras hacia atrás, quiero que miras las veces que Dios obró en tu vida por fe. ¿Qué hizo Él en tu camino? ¿Cuántas veces no ha logrado en tu vida? Quiero que mires lo que Él ha hecho y escúchame, agarrar energía y fuerza con lo que Él ha hecho. Sí. Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia. Tenemos tragedias, tenemos muchas cosas. Yo en mi juventud, mi mamá se quitó su vida cuando yo tenía 14 años. Yo y mi hermanita de 12 años entramos en la recama y la encontramos. Trata de vivir con eso en tu juventud. Pero ¿saben por qué he sobrevivido? La fe. La fe. La fe me ha llevado. Cuando el Señor decidió levantarse a mi esposa hace 4 años atrás, ¿cómo lo he hecho? Por fe. ¿Qué estoy diciendo? He mirado hacia atrás y he ganado fuerza de las veces que Dios me ha probado la fe para poder seguir adelante. Pero escúchame, estoy equipado para ayudarte a ti. Y a ti. Y a ti. Y a ti. Y a ti. ¿Por qué? Porque me puedo identificar contigo. Porque tú estás tratando de vivir este mismo jornal. Y tú ganas tu energía de lo que Dios dice, pero también Dios te da ejemplos de personas para que tú digas, si Él lo hizo, yo lo puedo hacer. Y Dios nos da ejemplo, porque es que Dios nos dio la Biblia lleno de personalidades de la Biblia que vivieron por fe. Tenemos el capítulo que es dedicado a los héroes de la ¿qué? De la fe. Se supone que sus jornales de fe nos están ahí para equiparnos a nosotros para poder hacer algo para el Señor. Amén. Ellos nos dan energía, ellos nos dan fuerza. Son, están y hombres que han estado en el jornal de la fe y no se desviaron. Amén. Siguieron adelante. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Es fe por fe. Amén. Es de un fe a otra fe. Y a otra fe. Amén. Y a otra fe. Amén. Y tú dices, ¿cuándo termina esto? Cuando Dios te levanta. Sí. Cuando Dios te levanta. Cuando Dios dice, ya te quiero llevar al cielo. Ya tengo un lugar por donde ya terminaste tu carrera. Amén. Ya no tienes que vivir por fe. Ahora puedes vivir por vista. Amén. Ahora puedes ver que soy real. Lo que estoy diciendo, hermanos, pero mientras estamos aquí, y escúchame, esto le agrada a Dios. Y sin esto, es imposible agradarlo. Aquí está. Aquí está lo que Dios está diciendo. Dios está haciendo algo delante de ti, hermanos. Cada evento, cada prueba de tu vida, toma fe para seguir. Y cada uno es para que seas más equipado para ayudar a más gente. ¿Cuántos de ustedes, estos jóvenes, todos los que se ponieron aquí el otro día, dijeron, heme aquí, Señor, yo iré, y gloria a Dios por ese canto? Pero les va a costar mucha fe. Les va a costar una jornada, una vida dedicada a fe. Yo estaba pensando en el pastor Ramos, cuando él vino a este país, cuando él vino a este estado, él lo hizo por fe, creyendo que Dios tenía un plan, y ahora él está viendo grandes cosas, pero me gusta de su corazón, él no ha terminado. Él no ha terminado. Y algunos de ustedes tienen que tener ese mismo actitud. No hemos terminado, hermano. Hay mucho que hacer. Dijo ahí, mira, ya estás grande, ¿verdad, José? Y queda aún mucha tierra para poseer. Hay mucho que hacer, hermanos. El jornal no se ha terminado. Es de fe a fe. Es de prueba a prueba. Es de dificultad a dificultad. Pero escúchame. Dios está trabajando delante de ti. Delante de ti Dios está haciendo grandes cosas. Se pueden sentar, hermanos. Voy a dar un testimonio. 10 minutos, aquí termino. Nosotros estamos en San Diego. Unos de ustedes conocen California. Los que no conocen California, San Diego es la ciudad más al sur del estado. De la iglesia de nosotros a la frontera para entrar a Tijuana, Baja California, son 15 minutos. Estamos cerquitos a la frontera. De nuestra iglesia, Dios lo ha bendecido grandemente. No voy a ir en toda la historia de la iglesia, qué es lo que Dios hizo, pero es un milagro. Es un milagro lo que Dios ha hecho con nosotros. En nuestra iglesia tenemos unas cuantas familias que vienen de Tijuana. Ellos cruzan todos los días y se suben a la ruta que tenemos en San Isidro. Y se suben a ese camión y vienen a la iglesia. Los hemos tratado de acomodar en Tijuana. Hay muchas buenas iglesias en Tijuana. Y los hemos tratado de acomodar ahí, pero ellos ya están impuestos a nosotros. Cada iglesia tiene su sabor, amén, su personalidad, amén. Y ellos están impuestos a ahí conmigo. Y ellos siguen viniendo. Ahora escúchame, Dios me puso en el corazón hace 5 años atrás el comenzar una iglesia en Tijuana. Y la razón es que, pues, en primer lugar, no que no hay iglesia, Tijuana está grandísimo. Hay para poner otros 1,000 iglesias y no estorbarías las otras iglesias. Y quisiéramos hacer eso. Dios hace 5 años nos puso en el corazón comenzar una iglesia ahí. Comenzamos a orar, comenzamos a ayunar, comenzamos a averiguar, investigar. Y por los últimos años hemos ido a Tijuana, hemos vivido en diferentes lugares. Un señor una vez hasta nos dijo, si ustedes quieren les doy esta tierra aquí que tengo aquí, pueden edificar un edificio. Yo no les voy a pedir nada, se los doy si es por una iglesia. So nos ofrecieron diferentes oportunidades, pero Dios no nos daba paz. Dios nomás no nos dejó hacer algo. Y pasó un año, pasó dos años, pasó tres años, pasó cuatro años. Y al fin yo me estaba desesperando porque dije, yo sé que Dios dijo que queríamos, que hiciéramos esto. El año pasado, llegó un señor a nuestra iglesia. Un señor con recursos. Buscando en la iglesia en inglés, buscando una iglesia que todavía usa el himnario. Porque la iglesia donde él estaba cambiaron la música. Y él y su esposa dijeron, pues ya no podemos estar aquí porque cambiaron la música. Vamos a encontrar una iglesia donde todavía cantan los himnos. Somos los buscaron en las páginas amarillas en el internet, creo que fue. Y ellos vieron ahí que dice iglesia antigua. Y él, pues, dijo, vamos a averiguar, vamos a ir a la iglesia Bautista del Faro. Lighthouse Baptist Church en inglés. Entran a la iglesia, escuchan la predicación, el pastor Fisher. Después termina el mensaje, en primer lugar están agradecidos con la música, porque sí eran los himnos, obviamente. Terminó los himnos, entró la predicación, terminó la predicación y comenzaron a dar unos anuncios. Y un hermano pasa aquí para anunciar el ganar almas el sábado. Y comienza a hablar de los resultados. Este señor está sentado ahí y de repente, yo sé esto porque me lo contó después. Está ahí sentado él y de repente mira a su esposa y le dice... ¿Dijo ganar almas? Y dijo, sí, dijo ganar almas. Dijo, no, no dijo ganar almas. Sí, dijo ganar almas. ¿Ganar almas cómodo? No puedo creerlo. Se levanta y va al lado de la plataforma y espera el que acaba de dar el anuncio. Cuando se baja esa persona, se acerca a él y le dice, ¿tú dijiste ganar almas como salir y tocar puertas y preguntarles? Dijo, sí, es lo que hacemos aquí. Digo, ¿a poco ustedes hacen esto? Yo tengo años buscando una iglesia que alguien tiene, alguien, líderes que están dispuestos a tocar puertas, porque en todas las iglesias donde he estado, nadie cree en eso. Y yo sé que está en la Biblia. Digo, sí. No, ahora está más contento, porque llegó por la música, pero en su corazón él era un ganador de almas. Se une con este hermano, después va con el pastor Fisher, el pastor y él se juntan, salen a comer. El siguiente día, escúchenme, el pastor Fisher llega a la iglesia. Me dice, te quiero introducir al pastor Torres, vamos a su oficina. Porque el pastor, después de que cenó con él, le llevó al pastor Fisher a conocer la compañía que tenía en San Diego, porque él tiene un negocio, y después cruzó a México y le enseñó otra planta que tiene en México. Después de regresar de México, entra y dice, quiero introducirte al pastor Torres. Viene a mi oficina y le dice, pastor Torres me dice, aquí está el señor Cantur, quiero que lo conozcas, yo tengo cosas que hacer, y se va. Ahora, yo no sé nada de lo que les acaba de decir. Ese señor no va a llegar conmigo, el pastor quiere que lo conozca. Yo no sé nada de su historia, no sé quién es. El pastor, pero nomás quiero que hables con él. Me siento con él y él me comienza a contar todo lo que les acabo de decir. Ahora él me dice esto, quiero que vayas conmigo a México para conocer mi gente, porque tengo 400 personas que trabajan para mí, 250 de ellos los he guiado a Cristo. Y yo, wow, vamos, nos vamos para Tecate, porque está en Tecate, así se llama la ciudad, Tecate. Ustedes que conocen Baja California, tenemos Tijuana, y un poco al este está un pueblito que se llama Tecate. Y ahí en medio de Tecate y Tijuana está la fábrica, la compañía. Y él me lleva a la compañía. Y llegamos ahí, y la primera cosa, cuando estamos delante del edificio, la primera cosa que me dice es esto. ¿Ves este edificio? Es el tamaño del arca de Noé. Esa fue mi introducción. Me dice, mira hacia abajo. Y hacia abajo, en el pasillo entrando, hay un pasillo que va hacia las dos puertas para entrar al negocio, dice ahí, pasillo de gracia, en inglés y en español, path of grace. Dice, aquí a la izquierda, todos estos cositas que tú ves aquí, representan el diluvio. Ya no estamos ahí, estamos aquí. Así me dice. Y dice, todo lo que tú ves aquí representa el fin del mundo cuando se quema y tiene como llamas y diferentes cosas. Y dice, vamos a entrar a la compañía. Y así vamos. Y entramos y por los próximos 2 horas me lleva de lugar a lugar a lugar dando el plan de salvación. Nunca en mi vida he visto algo así. Fue algo impactante, pastores. Terminamos todo. Bajamos al piso de abajo y entramos en un lugar que está tal vez doble el tamaño de este espacio aquí. Es una bodega, es grandísimo, pero está vacío. Y me dice, ¿sabes lo que tengo? Un sueño. Y ya tengo como 5 años orando. Poner una iglesia ahí. Digo, ¿tú nunca has pensado venir a México a comenzar una iglesia? ¡Así estaba! ¡No podía creerlo, hermano! Digo, yo estoy dispuesto. Digo, yo estoy dispuesto a poner todo. Yo no necesito un pastor que ama las almas y quiere ganar almas y que puede dirigir una obra grande, porque esto la vamos a llenar. Y este espacio lo tengo por un propósito. Pero yo necesito un hombre que ama a Dios, que quiere ganar almas. Y yo, y me dice, ¿tú? ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Dios estaba trabajando delante de mí. Esto pasó el año pasado. Comenzamos. De noviembre del año pasado comenzar a ganar almas una vez por semana en Tecate, México. Un lugar que se llama Vía del Campo, en medio de Tecate y Tijuana. Tenemos 150 familias esperando la iglesia. 2 semanas atrás comenzamos a construir. Para el fines de octubre la iglesia está lista. Un auditorio de capacidad de 2,000 personas. Con salones, con todo. El proyecto va a costar $500,000. Oh, se pone mejor todavía. Escuchen esto. La gente que trabaja para él, ellos rentan 4 camiones para traerlos al trabajo. Me dijo, la semana pasada me dijo, ya vine, güey, vamos a comprar 4 camiones, porque la verdad es, estamos rentando y el dinero que podemos ahorrar en un año por andar ahí rentando los camiones y el chofer, pudiéramos comprar otros 4, o mejor vamos a comprar 4. Y dijo, y no nomás para traer a la gente al trabajo, pues van a estar ahí el domingo para que ustedes los usen. Amén. So ya tenemos 4 camiones. Hermano, no sé si me están entendiendo. Lo que estoy diciendo es que Dios trabaja delante de uno. Yo no soy nadie, hermanos. Yo no hice nada. Yo solo pedí a Dios que hiciera algo, que me usara. Y estoy dispuesto a vivir por fe a fe. Y seguir trabajando. Y seguir luchando. Y Dios hizo todo. Escuchen, hermanos. Dios está haciendo lo mismo contigo. Dios está haciendo lo mismo contigo. Dios está haciendo lo mismo contigo. Yo no soy nadie. Esto es fe por fe. Esto es paso a paso. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Tenemos que dejar de irritarlo y creerlo. Oh, queda mucha tierra para poseer. Oh, tenemos tremendos planes para este auditorio, pastor. Vamos, Dios, mira, muchas más cosas que quería compartir. Dios está haciendo grandes cosas. Hermano, yo no sé dónde te encuentras, pero Dios está para contigo. Tú nomás sigue de fe a fe. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Todos de pie. Vamos a orar.